por lugares. Mira, no, ni existe uno para ellos. Si se pudiera que nos retiraran cuando me hago la antorcha, que la quitaran, la pusieran a otro lado, para tener menos riesgo, calor y todo eso. Y sí se genera mucho calor con el sí, como no, y ese, más el tiempo de calor, en abril, mayo, que es un... ¿Y esa antorcha de qué es? De gas. Es de gas. Son gases que están quemando ellos. ¿Y no sirve? Son gases venenosos, según son gases venenosos para ellos. Pero él lo elabora, lo quema. Sí, para que no... Para decontaminación, pues... Ahí están las voces de los habitantes de la comunidad de Vicente Guerrero en Venustiano Carranza. Y algo que me llamó mucho la atención, Leti Ánimas, es lo que decía este señor: solo se acercan cuando hay dinero. Es decir, hay una gran especulación sobre las tierras de por lo menos dos municipios de la Sierra Norte, sobre los campos petroleros que se abrieron del paleocanal de Chicontepec, si mal no estoy, y que ha dejado al lado a las comunidades. Es decir, ahí van, no importan las comunidades, ¿no? No, así es, Luis Fernando, hay que darse una vuelta por ahí, los caminos están deshechos, los caminos que ocupan usualmente los habitantes de estas comunidades, hay muchos pozos de agua secos en una comunidad que se llama El Coyolito, que pertenece al municipio de Francisco Zeta Mena. Hasta hace unos meses estaban pidiendo que, pues así como Pemex abre tantos pozos de petróleo, profundizar el pozo del agua, porque se están secando la industria petrolera, no solo en el fracking, sino también en la extracción de combustibles, de hidrocarburos convencionales, pues ocupa mucha agua, entonces han disminuido también los mantos acuíferos en esta región. Ha habido sequías importantes hace 3 o 2 años. El clima ha cambiado, la gente nos dice ahí que el calor es insoportable en los meses de abril y mayo. Están pidiendo que, pues, por lo menos quitaran los mecheros de los pozos petroleros, porque dicen es como vivir en el infierno de manera permanente. No solamente en este campo donde fue el accidente, pues hay cerca de 1.700 pozos, o sea, tenía proyectado perforar 1.700 pozos en esta zona. Son pozos que son considerados por Petróleos Mexicanos como proyectos de desarrollo, laboratorios de campo y desarrollo tecnológico. Entonces esto quiere decir que aquí también se está experimentando todas estas nuevas técnicas de extracción de los hidrocarburos, como sería el fracking, que ha sido severamente cuestionado. Y bueno, quiero comentar también que los obreros que resultaron heridos, pues pertenecen a la empresa Nuboil, así nos lo dijeron en los primeros instantes del accidente. La empresa está vinculada a un exfuncionario de Petróleos Mexicanos, que era subdirector de Pemex Exploración y Producción de la Región Norte, se llama el señor Antonio Fernández Venegas. Él llegó la tarde del accidente ahí al campo, pues sacaron en ese momento en que él arribó al lugar a todos los empleados de Protección Civil y Seguridad Pública del municipio de Venustiano Carranza, que fueron los primeros en acudir al lugar del accidente, y solamente se quedó con la Guardia Física de Pemex para tratar de controlar los efectos de este incendio, que fue ciertamente a un lado del pozo petrolero. El pozo está intacto, hay que decirlo, pero sí hubo un estallido ahí en un compresor no es como los que nosotros acostumbramos a ver, pues que usan los pintores o pequeños, ¿no? Son unas cosas pues, bastante grandes, ¿no? Exactamente. Muy grandes. Entonces, bueno, uno de los obreros tiene quemaduras en el 80% de su cuerpo. Había rumores de que ya habían dado de alta a alguno de ellos. Son jóvenes todos habitantes de Villa Lázaro Cárdenas, la 1, que es pertenece también a Venustiano Carranza. Son todos de un promedio de 20 a 23 años los 4 personas que resultaron lesionadas. Y bueno, esta historia, como hice ahí, se repite no solamente en este municipio, sino en los 3 que forman parte del paleocanal de Chicontepec. Ahí está la información de Leticia Ánimas desde Huauchinango, en la Sierra Norte de Puebla. Y pues esto nos pone a pensar, si de por sí ya hay muchos ductos que con, de Pemex en la zona, y hemos visto ya muchos accidentes, muchos derrames, porque no hay un verdadero, que se están atendiendo estos ductos, que se les está dando mantenimiento, comunidades, que quedan incomunicadas por estos accidentes. Y ante eso también pues vemos otros proyectos como el gasoducto que cruza también por Huauchinango, las hidroeléctricas, y es cuando nos ponemos a pensar, bueno, realmente todos estos proyectos están pensando en que la zona siga conservándose como un área natural protegida, que las comunidades realmente logren beneficios, logren desarrollo económico, y lo que vemos es que no, que es todo lo contrario y se atenta sobre todo contra la naturaleza del sitio. Leticia Ánimas, muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis Fernando, gracias al auditorio por escucharnos. Muchísimas gracias, Leticia Ánimas, desde Huauchinango. Son las 10 de la mañana con 28 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Seguimos contigo, Puebla. Diez de la mañana con 29 minutos, ya 30 minutos, seguimos contigo Puebla, soy Luis Fernando Soto, estamos conectados en Twitter, en las cuentas arroba contigo Puebla, arroba Luis Fer Soto, la cuenta personal y la cuenta oficial de este programa. También nos puede encontrar en Facebook Contigo Puebla, donde en este perfil va a encontrar el podcast con la emisión diaria de este programa. Llámenos, si así gusta, al 242-1280, al 232-7238, los teléfonos en cabina de ABC Radio, 1280 de amplitud modulada, o por internet, www.abcradiopuebla.com.mx. Hacemos contacto con el periodista Álvaro Ramírez, hasta la Ciudad de México, se encuentra en la Cámara de Diputados, y así inauguramos sus participaciones martes y jueves con la Agenda Legislativa Federal y Local. Álvaro, hoy, pues bueno, ya está muy discutido el presupuesto 2015, pero ¿qué tenemos de nuevo desde la Cámara? Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis Fernando, pues estamos ya en la recta final de la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2015, como bien tú decías, y es que la Constitución dice que debe estar aprobado a más tardar el 15 de noviembre. En estos momentos está todavía en comisiones, está en jaloneo, discutiéndose las últimas obras, los últimos recursos que se van a llevar a cada uno de los estados, pero bueno, en realidad el presupuesto desde su presentación el pasado 30 de octubre, este gasto que va a ser por 4,694,677,400,000 pesos, y esto después hay que tomar aire, sí, Decir esta cifra, pues en realidad el 90% ya estaba aprobado, se va a gasto corriente, se va a deuda pública, y es muy poco en realidad lo que se va a discutir. Este presupuesto de ingresos, Luis Fernando, creo que tiene una característica muy muy especial, o dos características muy especiales. Es el primer presupuesto de ingresos después de 21 años, después, de hecho desde el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, que una administración va a poder ejercer un gasto público sin que haya pretextos para lograr los dos objetivos principales que tiene el presupuesto de ingresos: el crecimiento de la economía, por un lado, y por otro lado, el abatimiento de la pobreza, la disminución de la pobreza. ¿Por qué no tiene pretextos la administración de Enrique Peña Nieto, que por primera vez es una administración y en su segunda mitad que no va a tener pretextos? Porque todas las reformas estructurales, la de telecomunicaciones, la fiscal, bueno, no fue en realidad una reforma fiscal, sino una miscelánea, la del trabajo que se aprobó incluso antes de que saliera el gobierno de Felipe Calderón, cuidarnos, Luis Fernando, precisamente para no lograr el crecimiento que en este año se ha propuesto la meta del 3.7% del Producto Interno Bruto. No es un gran crecimiento, pero vamos, te da un margen de maniobra para terminar un sexenio con un crecimiento por lo menos de del 5 al 7%, que ya sería bastante bueno, ¿no? Sería casi llegar a los parámetros que en su momento de despegue alcanzó Chile, en su buen momento alcanzó Brasil. Entonces, pues es lo interesante de este presupuesto. Hay datos interesantes. Por ejemplo, para este programa Prospera, que fue que se le cambió no solamente de nombre, de la oportunidad de ser Prospera, sino también el perfil que era simplemente asistencialista, que tenía en oportunidades, ahora aún se supone gobierno de este programa que tendrá más un perfil productivo. Para este hay 75 mil millones de pesos. O sea, es bastante, bastante bueno, casi el presupuesto que tendrá Puebla. Puebla tendrá un presupuesto el próximo año, se prevé, de 70 mil millones de pesos. Muchas de las obras que están etiquetadas las va a ejercer el gobierno federal, porque hay que recordar, Luis Fernando, pues, que es un año electoral en el que no conviene que todo el ejercicio del gasto lo tenga el gobierno del estado. Y es que las reglas de operación de casi todos los programas, por ejemplo, te voy a hablar del campo. Uh-huh. El campo tiene en este año un presupuesto federal más o menos de 1.100 millones de pesos para Puebla. Pero todo ese dinero prácticamente no lo ejerce el gobierno de Enrique Peña Nieto, sino que lo ejerce el gobierno de Puebla a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial. Ellos son los que deciden a dónde se va y a quién se les entrega. Estas son así están estructuradas las reglas de operación de casi todos los programas y casi todos los ejercicios. Pero creo que es lo interesante, Luis Fernando, de que no habrá ya pretextos, por lo menos, ya no pueden decir que no tienen las reformas estructurales que hace 21 años, desde el gobierno de Cedillo, desde el gobierno de Salinas, no, y que no, por eso no podía crecer el país, por eso no se abatía la pobreza. Entonces, además, comenzará la segunda mitad del gobierno de Enrique Peña Nieto y perfilándose a la sucesión presidencial de 2018. Así que es prueba de fuego en estos 3 años y comienza con este ejercicio del gasto público, Luis Fernando. Ahí está, como bien dices, no hay pretextos y pues vamos a seguirle la pista porque, pues si no se cumplen esas expectativas de por lo menos bajarle a la cruda pobreza que padecen millones de mexicanos, pues entonces tendríamos que estar hablando de